Cádiz es deseada. Este año se ha añadido el turismo nacional, porque en el caso Cádiz Capital, el parador Hotel Atlántico ha tenido el 100% un mes antes de llegar el día 31. Podemos hablar efectivamente de que pasar el fin de año en Cádiz es algo especial. El próximo martes comienzan las rebajas y, como es tradición ya en estas fechas, Facua ha realizado una serie de recomendaciones para que los consumidores aprovechen la ocasión que les brinda poder comprar más barato, pero con todas las garantías. En época de crisis, dice la asociación, el mayor ahorro se encuentra en calibrar bien nuestras necesidades. Mar Vallecillo. Y es que, según la Asociación de Consumidores, el mayor ahorro que podemos obtener en las rebajas en tiempos de escasez es comprar lo que realmente necesitamos. Francisco Martínez Claus es presidente de Facua en Córdoba. Sobre todo en la situación económica, la coyuntura en la que estamos padeciendo absolutamente todos, hacer una lista realmente de esas necesidades y, por supuesto, algo que nosotros entendemos cada vez más necesario, y es que no puede prevalecer el coste de un artículo antes de las necesidades. Facua recomienda además controlar los precios de esos artículos que necesitamos para comprobar que efectivamente han sido rebajados. La asociación denuncia que han notado cómo algunos grandes almacenes han llegado incluso a subir el precio de productos sobre los que estaban seguros que la demanda iba a ser alta. Buenas noches. En el sorteo del cupón fin de semana de domingo celebrado hoy, el número premiado ha sido 52.414-52414, serie 036. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Poco nuboso despejado, mañana lunes las temperaturas sin cambios significativos. A esta hora se registran 14 grados en Adra, 12 en San Fernando, 6 en Jaén. Las 11 y 4 minutos. Fin de semana. RAI en línea abierta.